señora, usted contarle. Cuénteme, cuénteme. Un poco de su marido. Ajá. Mientras hace sus mandados. ¿A dónde? Es un poco picarón cuando usted va a la calle. A comprarle su frutita. ¿La frutita? El señor se hace el soltero. ¡Nunca! Y le chifla a las niñitas. Abra usted sus ojitos. El señor ya grandecito, pero gracias al mandado, él siempre está solito. Por eso es que la lleva. ¿A dónde? Seguidito de su abuela. Pobre abuela. Dejarla tiradita siempre y hacer más de sus cositas. Pica, pica, pica, pica, picarón. Picarón, picarón. Pica, pica, pica, pica, picarón. El señor es un picarón. Pica, pica, pica, pica, picarón. Picarón, picarón. Pica, pica, pica, pica, picarón. El señor es un picarón. Señora, usted contarle. Cuénteme, cuénteme. Un poco de su marido. Ajá. Bueno. Mientras hace sus mandados. ¿A dónde? Es un poco picarón cuando usted va a la calle. O a comprarle su frutita. ¿La frutita? El señor se hace el soltero. ¡Nunca! Y le chifla a las niñitas. Abra usted sus ojitos. El señor ya grandecido, pero gracias al mandado, él siempre está solito. Por eso es que la lleva. ¿A dónde? Seguidito de su abuela. Pobre abuela. Va a dejarla tiradita siempre y hacer más de sus cositas.